Te mordí la boca, cerraste los ojos y un suspiro largo dejaste escapar. Trenzamos los brazos y ya casi locos juramos amarnos una eternidad. Fue tan dulce aquello, tan dulce y tan bello, tan lleno de besos, tan lleno de luz, que hoy al recordarlo tengo que llorarlo, porque aquel recuerdo se ha vuelto mi cruz. Busqué en otras bocas, ardientes y locas, el nuevo camino de mi juventud. Pero donde quiera, tu boca me espera y estás en mi vida, solamente tú. Otras bocas ardientes y locas, el nuevo camino de mi juventud. Pero donde quiera, tu boca me espera y estás en mi vida, solamente tú.